marido. Dale, cómprate un vino, cuando no te descubre. Compártale chupín, la visita derecha parece una mujer. Dale, cómprate un vino, guacho, no te desplumes. Compartan los chupis, la visita derecha parece una mujer. Porque volvimos los cumbia visera, los que vamos a bailar esas pastillas y en visera. ¿A dónde están los cumbieros como yo? Los que toman porquería y no los asusta el sol. Los que toman porquería y no los asusta el sol. Y en visera, ¿a dónde están los cumbieros como yo? Los que toman porquería y no los asusta el sol. Los que toman porquería y no los asusta el sol. Pareces una mujer. Porque volvimos los cumbia villera, los que vamos a bailar en zapatilla y en visera. ¿A dónde están los cumbieros como yo? Los que toman porquería y no los asusta el sol. Los que toman porquería y no los asusta el sol.